Arrancamos un día perfecto, amigos, con la información, con un artículo de opinión que nos resulta muy interesante, que hace unos días hemos leído, que ha salido publicado en el portal hispantv.com, que tiene que ver con la situación de Israel y Palestina, que tiene que ver, que en realidad profundiza el tema y analiza qué pasa con el sionismo. Saben que es un tema que a nosotros nos gusta mucho tratar en este programa, y la nota, realmente muy interesante, se titula Sionismo, una ideología delirante y perversa. Pero con una cantidad de información detrás de un planteo tan fuerte, un título tan fuerte, que nos llamaba poderosamente la atención, nos gustó mucho, queremos compartirla, y además tenemos en línea al autor de esta nota, que es Pablo Joffre Leal, que lo presentamos como periodista, escritor, analista internacional, desde Chile hablamos con él. Pablo, buenas tardes, Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Buenas tardes, Valentín, y buenas tardes a los auditores de tu radio. Un placer para nosotros saludarte en el marco de esta nota que has escrito, que el título ya es fuerte y resonante, ¿no? Yo creo que más que fuerte y resonante, da cuenta de una verdad. Aunque suene soberbio hablar de verdades, creo que efectivamente cuando hablamos del sionismo estamos hablando de una ideología que no solo representa a un grupo humano, y ha querido desarrollar una práctica, ya ha desarrollado una práctica de ocupación de un territorio que no les pertenece, sino que a su vez ha sido encubierto bajo una serie de mitos y una serie de elementos que lo hacen efectivamente delirante y perverso, claro. Que lo hacen de criminal igualmente, con connotaciones colonialistas y racistas. Es decir, son varios los adjetivos que podríamos usar respecto a un sionismo que trata de representarse o representar al judaísmo y con ello a Israel. Creo que eso es parte de una mitología y es parte de una acción, una conducta y una manera de conducirse que lo hace precisamente delirante y perverso. Además, haces un poco de hincapié, tal vez en el perfil psicológico de este planteo, donde la persona que se abstrae de la realidad y que habla de cosas que realmente no suceden, cualquiera la definiría como delirante. En este caso se aplica de manera perfecta al sionismo porque se abstraen de la realidad y pareciera que el mundo está conspirando en contra y en realidad lo que hacen son, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de genocidio, estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Claro, y además encubren su conducta bajo una serie de otros conceptos de victimismo, de sonar siempre a partir de ser perseguidos, a partir de sostener que todo aquel que critique el sionismo es antisemita o es antijudío, y tratar de asimilar estos conceptos como iguales cuando sabemos que no son iguales. Es una manera de conducirse absolutamente delirante, pero que al mismo tiempo tiene una connotación claramente política. A nadie le gusta ser calificado de antisemita, a nadie le gusta ser calificado como antijudío, políticamente es incorrecto. Aquí lo que sostengo en el artículo y lo que he sostenido a lo largo de todo mi trabajo que tiene que ver sobre la ocupación de Palestina, refiere al sionismo como una ideología política que tiene una connotación colonialista, una connotación racista y criminal. Pero hablo del sionismo. El sionismo que es una creación europea, no es una creación judaica, es una creación de judíos europeos, británicos, franceses, alemanes, que establecen una serie de elementos, decisiones y conductas a seguir a partir de una decisión clara, crear un Estado nacional en el territorio palestino, pero no a partir de una connotación religiosa. Esa es la cáscara, es el mito, es la estructura que se le quiere dar a este tipo de pensamiento que se conduce de esta forma. Y hablo, por tanto, de visiones de grandeza y megalomanía, ¿no? Cuando tú dices que estás hablando de un pueblo elegido, convocado a una misión divina, que ha sido elegido por un Dios que es exclusivo y excluyente, es decir, solo para ese pueblo, claro, para ningún otro, indudablemente eso refleja un delirio de grandeza, visiones de grandeza absolutamente al margen de cualquier consideración de normalidad. Hay ahí una patología, hay ahí un elemento que hay que tenerlo claro. Y eso no es ser antisemita, ni ser antijudío. Es clarificar y decir, señores sionistas, ustedes con decisiones políticas destinadas a encubrir bajo este manto de religiosidad y de pueblo elegido, han ocupado territorios que no le pertenecen, uh-huh. han criminalizado el accionar de grupos humanos y al mismo tiempo han generado 5 millones de refugiados, han ocupado tierras, la Palestina histórica a partir de 1948 y los territorios de la Ribera Occidental a partir de 1967. Uh-huh. Es decir, hay una clara conducta criminalizada, destacada por un accionar que significado indudablemente la exclusión de una parte importante de los habitantes de Palestina en territorios, insisto, ocupados, uh-huh. así definido por las Naciones Unidas a partir del año 1967. No se trata de territorios en disputa, se trata de un Estado palestino que ha sido ocupado por fuerzas militares y de administración civil, donde se ha impuesto el sionismo como ideología política. Pablo, buenas tardes. Samuel Zamorano te saluda. ¿De dónde proviene? Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde proviene el poder que ostenta el sionismo? ¿Proviene de los grupos concentrados de la economía mundial? ¿Proviene de una connivencia con los grandes medios hegemónicos de la comunicación, del poder político internacional, de todos estos juntos? Y en todo caso, de ser así, ¿cómo hace para configurar, para de alguna manera organizar este poderío y mantenerlo a lo largo del tiempo? Eso y más, Samuel. O sea, lo que tú has señalado, hay que sumarle las organizaciones internacionales que se han visto impotentes y estériles frente a la exigencia que hay que hacer del sionismo de retirarse de los territorios ocupados. Si tú recuerdas la resolución 242 del año 1967, esa resolución establece con claridad la retirada inmediata y total de las fuerzas militares israelíes de la Franja de Gaza, de la Ribera Occidental, de los Altos del Golán y del Sinaí. Se llega a acuerdos con Egipto, se retiran de la península del Sinaí, se retiran de la Franja de Gaza a partir del año 2005, donde habían unos cuantos miles de colonos judíos. Se retiran igualmente de algunos enclaves que tenían en la Ribera Occidental, pero finalmente, desde el año 2002 a la fecha, la colonización de la Ribera Occidental, del West Bank, o también conocida comúnmente como la Cisjordania, ha significado que en este momento haya en la Ribera Occidental 650.000 colonos judíos. No solo judíos nacidos en Israel, estamos hablando generalmente de judíos rusos, judíos norteamericanos, franceses, y una buena cantidad, unos buenos miles de judíos argentinos que ocupan los territorios palestinos en la Ribera Occidental. Eso la comunidad internacional, a través de sus organizaciones, ha sido incapaz de exigir a Israel ese retiro. Como sí lo hacen con otras resoluciones, con países como Libia, como Siria, claro, como Irán, donde se establece una resolución y los organismos internacionales bloquean, establecen sanciones, establecen zonas de exclusión aérea para el cumplimiento de esa resolución. En cambio, el sionismo y los activos que tiene a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, con el Comité de Asuntos Públicos israelí estadounidense, el AIPAC, o el lobby británico, o el lobby francés, es de tal poderío, de tal fuerza, está tan implicado en lo financiero, lo bancario, lo militar, lo político, que genera, por ejemplo, que Estados Unidos, de las más de 90 resoluciones que tienen que ver con Israel, las haya vetado todas, a excepción de la del 23 de diciembre del año 2016, uh-huh. cuando se establece mediante la resolución 2334 que cese los asentamientos en territorio palestino. Es decir, ¿por qué todo lo que tú dices y súmale la impotencia de los organismos internacionales, al mismo tiempo este aval que ha tenido Israel por parte de Estados Unidos como aliado incondicional, seguido por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y otros aliados que Israel ha logrado consolidar a lo largo de estos años? Por ejemplo, Turquía, por ejemplo, Arabia Saudita, Jordania, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, que años atrás significaban un fuerte apoyo a la causa palestina y que hoy se han sumido en una alianza que la podríamos definir ideológica entre el imperialismo, Estados Unidos y sus socios europeos, el sionismo israelí y el wahabismo como doctrina ideológica y política por parte de la Casa Real Saudí. Todo eso da pie para sustentar de que estamos ante una forma de dominio hegemónico que es muy difícil eliminarlo porque implica remover desde los cimientos la hegemonía que Occidente ha tenido en Oriente Medio. Estamos, amigos, hablando con Pablo Joffre Leal, directamente desde Chile. Para nosotros es un placer enorme, periodista, escritor, además analista internacional. Pablo, quiero citar algo de tu texto que me parece fundamental para analizar la cuestión humanitaria de esto que estamos hablando. Son 4 citas textuales que vos diste en uno de los párrafos de quienes han opinado sobre los palestinos y qué han dicho. La primera, del ex primer ministro Menachem Begin, que en el 82 dijo que los palestinos apenas son humanos. La segunda, de quien también fue primer ministro, Ehud Barak, que dijo: los palestinos son como los cocodrilos, cuanto más carne les dan, más quieren. Luego, las palabras del rabino Yitzhak Ginsburg, que dijo que la sangre judía y la sangre de los goys, de los no judíos, no es la misma, y en ese plano matar no es un crimen si las víctimas no son judías. Y la cuarta, del fallecido Yitzhak Shamir, que dijo que aplastaremos a los palestinos como a las langostas, aplastaremos sus cabezas contra las rocas y los muros. Estas 4 citas son clarísimas, no hay duda, Pablo, de cuál es el perfil que se tiene desde allí. ¿Qué pasa con los medios de comunicación que impiden que este tipo de frases, este tipo de pensamientos de sionistas no nos lleguen y nunca sepamos qué piensan realmente? Porque el sionismo ejecuta con los medios de comunicación. Y ustedes en Argentina lo han vivido con múltiples analistas. Cuando el sionismo quiere atacar a un medio de comunicación, cuando quiere atacar a un grupo de analistas, de críticos del sionismo, lo que hace es generar la peor y más cizañera campaña de desprestigio contra las personas. Yo denuncié hace algunos meses atrás una operación por parte de grupos de sionistas, entre ellos un argentino, de Gabriel Ventasgal, y un chileno, Gabriel Colodro, que establecieron un proyecto, que se llama Proyecto Centinela, destinados a ejecutar labores de soplonaje, ¿no? Uh-huh. Respecto a aquellas personas que criticaban el sionismo. Un proyecto como ese, que lo pueden ver en las páginas web, un proyecto Centinela financiado por organismos sionistas de Israel y de Estados Unidos, destinado a que las personas que critican el sionismo sean sindicados como elementos a los cuales hay que exterminar, en el propio vocabulario de estas personas. Son calificados como antisionistas y por tanto son expuestos en muros de la vergüenza. En cambio, aquellos que apoyan el sionismo son calificados como hijos de la luz. Ese tipo de actitudes y de conductas son diarias, son permanentes. El sionismo es una entidad que se mueve con mucho dinamismo, que es capaz de presionar a los medios de comunicación y presionar a los gobiernos, de tal forma de asimilar la crítica al sionismo como una crítica antijudía y antisemita, y con eso, a través de todas las leyes que sobre todo en Europa existen respecto a la negación del holocausto o el tema de relacionado con el sionismo, el judaísmo, hace que muchos se limiten y se sientan impotentes de poder desarrollar una crítica contra el sionismo. Creo que ustedes, con su labor, aquellas que desarrollamos en Chile, que se desarrollan en Palestina y en otras partes del mundo, tienen que apuntar precisamente a la denuncia de este tipo de conducta. Uh-huh. Y no solo aquellas que tú has señalado, que tratan al palestino como un animal. Te recuerdo, por ejemplo, el actual ministro de Defensa, a Víctor Lieberman. Claro. Actual ministro de Defensa, o al actual ministra de Justicia, Yelet Chaquet, donde califica a las madres palestinas como madres, como vientres que llevan en su interior a pequeñas serpientes a las cuales hay que exterminar. Esto lo dijo, ahora lo dijo, hace muy poco, ¿verdad? Hace muy poco, cuando ella era diputada. Sí. Y fue nombrada como ministra de Justicia por Benjamín Netanyahu, quien, como ningún otro primer ministro israelí, tiene en el seno del gabinete israelí a 4 colonos. Es decir, 4 miembros de su gabinete viven en colonias en la Ribera Occidental. Por eso, todo este tipo de situaciones da pie para sostener que lo que hace el sionismo es simplemente vivir como una rémora de la hegemonía norteamericana en la zona, de los británicos y de los ingleses, aprovecharse de ese aval y con ese aval ejecutar acciones de genocidio contra el pueblo palestino. Pablo, no queremos abusar de tu tiempo ni tu amabilidad, pero queremos sí cerrar pidiéndote alguna reflexión sobre qué se puede pronosticar de lo que va a suceder ahora a partir de la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su vínculo con Benjamín Netanyahu, con Israel. ¿Se puede hacer una reflexión de qué puede suceder respecto a la cuestión de Israel y de Palestina? Podemos esperar lo peor. Donald Trump es un pro-sionista absoluto, así declarado, el amigo más fiel de Israel, así se ha definido, con sus hijos, dos de sus hijos, una hija y un hijo, casado con judíos sionistas, así declarados, y con apoyo financiero a las colonias sionistas que operan y que están establecidas en la Riviera Occidental, un hombre que ha declarado la posibilidad cierta de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén hacia el Quds, con lo que se va a generar una situación de tensión enorme en la zona. Lo peor que podría haber pasado, con Hillary Clinton igualmente la situación, aquí Estados Unidos aquí no se salva ninguno de los miembros de la anterior de la administración, pero Donald Trump es un tipo con tan poco rodaje internacional, con tan poca capacidad de poder visualizar cuáles pueden ser los problemas o no, es capaz de establecer este tipo de decisiones. Trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén va a generar no solo una situación de conflicto con los palestinos, que ya se mantiene, sino con el mundo árabe, el mundo musulmán. Aquí lo que podemos esperar es más ensañamiento con el pueblo palestino, más construcción de vivienda a los asentamientos, 2.500 en dos semanas y 3.000 autorizadas en esta semana. Lo que podemos esperar es más construcción de kilómetros de muro de la vergüenza que separan a las poblaciones palestinas. Lo que podemos esperar es más segregación, más apartheid, más creación de cuarteles, más checkpoints, más muertes. Y aquí, sin duda, no se trata de un conflicto equilibrado. Aquí hay un desequilibrio tan grande que estamos hablando de una entidad como la sionista, que tiene una fuerza naval, aérea, blindados, ejército de miles de hombres, y por otra parte una sociedad palestina incapaz de desarrollar una lucha sostenida contra el ocupante israelí sin que tenga que contar con el apoyo de otros pueblos. Y en ese sentido creo que el eje de la resistencia, es decir, las milicias palestinas, Hezbollah, el apoyo que pueda brindar Irán y otros pueblos en la lucha del pueblo palestino, es fundamental en esta etapa, so pena de seguir teniendo miles de muertos palestinos a la vuelta de la esquina. Pablo, para nosotros es un placer enorme tenerte en el aire de Un Día Perfecto, por tu valentía y por tu claridad conceptual. Queremos agradecerte y, por supuesto, comprometernos a seguir con el contacto. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo a su auditorio. Muchas gracias. Saludos. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Pablo Joffre Leal, directamente desde Chile, este periodista, analista internacional, escritor, que hemos conocido hace poquito por una nota realmente muy buena que ha salido en el portal hispantv.com. Recomendamos que se metan, sionismo, una ideología delirante y perversa. Puede meterse, el título es impactante, pero tiene adentro de la nota un desarrollo tremendo, con mucha información de este periodista, Pablo Joffre Leal, que además tiene mucha valentía. En estos tiempos que corren es difícil también sentarse a escribir algo de este calibre, cuando vemos que el mundo está girando evidentemente hacia dirección de seguir apoyando y alimentando y haciendo crecer al sionismo. Desde aquí lo hemos hecho siempre, decir lo que sucede, decir verdades, aunque suene soberbio decir que tenemos verdades, pero no las tenemos nosotros, las tiene el pueblo palestino, que resiste en Gaza, en Cisjordania, que resiste a tanta ocupación, tanto asesinato, y nosotros tenemos la obligación, o la sentimos así, de decirlo con toda claridad. Me quedo con una de las respuestas que nos daba Pablo recién acerca de la procedencia del poder del sionismo. Encolumnaba a la connivencia de los medios hegemónicos a nivel mundial de comunicación, el poder concentrado de la economía internacional, el poder político, y él le sumaba a la impotencia de los organismos internacionales para poder controlarlo.